Bueno, este 24 estamos con ustedes, con la memoria, y bueno, tenemos que seguir ese rumbo, cuidarnos, que la marcha se suspendió, pero va a seguir programándose y seguramente vamos a poder hacer una marcha realmente multitudinaria el día que salgamos a la calle. Vamos a tener el recuerdo de los desaparecidos, las desaparecidas, de los que estuvieron en la cárcel, hombres y mujeres, todos torturados también, de los chicos que fueron recuperados a la libertad, que estuvieron apropiados, de los que se tuvieron que ir al exilio, ni querido ni dorado, y vamos a tener que salir y recuperar estos días. Estos días tenemos que pensar que nosotros tenemos que ejercitar toda la solidaridad, cuidándonos, tratando de no contagiarnos ni contagiar a nadie para parar esta pandemia tan diabólica, creada porque vaya a saber qué mentes para querer matar gente. Es terrible, ¿no? Es el enemigo sin rostro. Entonces tenemos que tener todos los cuidados y el día 24 de marzo tenerlo presente, este que vivimos, y seguir con la lucha, con la memoria, verdad y justicia, seguir para que la gente pobre que está en la calle no se muera ni se contagie y pueda recibir toda la ayuda. Y para que de acá en más pensemos que la República Argentina necesita que todos sus habitantes tengan agua, agua, agua. Que no se mueran bebés porque les faltó el agua. Que no se muera la gente que le dicen, lavate las manos para no contagiarte. No tienen para tomar, ¿cómo se van a lavar las manos? ¿Con qué? Así que yo creo que es inolvidable este 24. Cada día de nuestra vida es inolvidable en la búsqueda y en la espera que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, que podamos, cada madre que se va yendo, que se va muriendo, se va sin saber qué pasó con su hijo, con su hija. Bueno, esto es también terrible, ¿no? Es parte también de una tortura. Así que yo creo que hay mucho para hacer. Necesitamos que se recomponga la economía de nuestro país. Quizá mejor suspender el pago de los intereses de la deuda y usar ese dinero para ver si hay más agua y comida. Hay mucho para hacer, para pedir y para poder cada uno poner su gotita de esfuerzo y empujar para que se termine esta pandemia, para que no se siga contagiando la gente. Qué bueno, ¿no es cierto? Qué bueno sería que realmente podamos tener la dicha de que en nuestro país no hay hambre y no hay sed. Norita, vos siempre tenés la capacidad de unir un poco de todo, ¿no? Me parece que eso también hace que te sigamos buscando para escucharte, para ver por dónde anda Norita, para ver cómo nos acercamos. Y tiene esta pandemia, ¿no? Es importante todas las aristas que nombraste, que no es nada más este virus, sino las situaciones en las que tenemos que atravesar, ¿no? Claro, sí. El 22 fue tu cumpleaños, feliz cumpleaños, sí, Norita. Sí. Y bueno, lo ibas a hacer en la Marcha del Agua, ¿no? La importancia de... la Marcha del Agua, sí. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer cuando pase el peligro, cuando se estabilice el país con todo, sabemos que no haya contagio, vamos a hacer en la Plaza de Mayo, juntarnos con toda la gente que apoya y pide que haya agua, con toda la gente que quiere que en este país no haya hambre, todos nos vamos a juntar. Y yo voy a festejar mi cumpleaños, ¿por qué no? Sí que sí. Obvio. Con abrazos, con besos, y pensando de que este país fue un país con estado de bienestar cuando vos no habías nacido, seguramente. Había estado de bienestar. ¿Qué era? Había trabajo para todo el mundo. La gente no le gustaba una profesión o algo que tenía de trabajo, salía a la calle y golpeaba puertas y tenía lo que quería, iba buscando. Eso era estado de bienestar. Las familias tenían la comida en la mesa con el fruto del trabajo. Así que bueno, vamos a volver a tenerla, vamos a volver. La Argentina es un pueblo de resistencia y este pueblo de resistencia pasó por situaciones muy bravas y vamos a poder salir de esa también. Con ustedes, que déjame que te agregue, sí, que gracias al periodismo que tenemos, gracias al cuerpo de salud que tenemos, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, todos poniendo el cuerpo, todos por todos nosotros. Ay, ¿cómo no vamos a salir? Y el periodismo hoy todo el día, el 22 todo el día, todos los días comunicándonos, también exponiéndose, como lo hicieron cuando acá había terrorismo de Estado. Cada foto decía lo que la letra no podía decir, lo que la voz no podía decir. Lo vivimos, lo vivimos. Tenemos nuestros héroes y nuestras heroínas. Así que bueno, seguimos adelante. Yo les agradezco en nombre de las madres tenerlos de amigos, poder acompañarlos cuando luchan ustedes también y tener logros con la lucha que ustedes hacen. Estamos orgullosas, las madres, de ustedes. Norita, una pregunta más, casi un consejo pedirte. Que es algo que nos viene también preocupando, ¿no? De cómo la política de cuidado de que se llevó a esto del aislamiento y el aislamiento obligatorio con la presencia fuerte de las fuerzas represivas en la calle, sí, también tiene un impacto negativo en parte de la población, ¿no? Que se transforma en los pobres, ¿viste? En la gente que no tiene trabajo fijo, en la gente que va a los trenes pidiendo la ayuda, en la gente que trabaja trabajos informales, la gente que trabaja en casa de familia, los trabajadores plomeros, los que hacen arreglos esporádicos, todo eso no sé yo cómo van a hacer, porque hay mucha gente que no va a recibir esos 10.000 pesos, que no va a poder recibir tampoco la vianda, porque viven en lugares que no sabemos cómo van a llegar, ¿no? Vos tenés razón, es un llamado de atención, ¿no? Sí. Bueno, en estas cosas siempre la gente más pobre la paga más cara. Sí, y además eso, ¿no? Como que también hay muchos vecinos, vecinas que se transforman en policías de aquellos que, como decías, sí, están también en esa situación. Sí. Sí. El consejo es, ¿qué anticuerpo, digamos, pensando en esto de virus, qué anticuerpo podemos construir para evitar esa yutización, no sé cómo decirle, sí, evitar hacerse yuta de la sociedad? Sí. No, tenemos que despertar toda la solidaridad y hacerle entender a la gente que solo con la solidaridad, con el apoyo unos con otros, vamos a salir adelante y no vamos a tener cargo de conciencia. No podemos nosotros abandonar a la gente que menos tiene. Y la gente que sale de yuta y los que se van de veraneo golpeándonos con su riqueza y su poder, no les va a ir bien, no les va a ir bien. Porque toda esa gente que viajó diciendo yo puedo y voy a donde se me da la gana, no te creas que va a salir indemne de esto, no te creas. Entonces tenemos que confiar en que somos un pueblo cálido, solidario, que damos la mano donde hay que darla y cuando hay que darla. Ahora hay que dar la mano, salir adelante, y cuando vemos que hay indiferencia, hacer llamado de atención. Se puede esto porque de a poquito vamos a vencer toda esta situación tan grave que estamos viviendo. No puede ser que ahora haya gente indiferente, que haya gente que tanto le da, que no puede ser, ¿sabes? Así que yo creo que vamos a salir adelante. Bueno, yo les mando un abrazo a todos ustedes y que vamos, les doy todo mi fuerza, que creo que nosotros tenemos que salir adelante. Seguimos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, como decías, Norita, sí, sí. Y nos vamos a volver a encontrar en las calles reclamando. Sí, abrazándonos, reclamando, sonriendo, mirándonos a los ojos y sabiendo que no tenemos cargo de conciencia los que procedemos como hay que proceder, sencillamente.